Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La misa ecuatoriana de autoría del reconocido músico ecuatoriano Segundo Cóndor se presentará este jueves 18 de septiembre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Misa ecuatoriana es un canto de agradecimiento a la tierra y a la vida. La pieza musical será dirigida por el talentoso músico japonés Tadashi Maeda. La función es gratuita. La compañía francesa de títeres Émile Valentin presenta el espectáculo Traverses el jueves 30 de septiembre a las 19:30 en la Alianza Francesa de Quito. Este show está pensado como un trayecto satírico de un continente a otro y está basado en los textos del Jorobadito o Jardín Público del argentino Roberto Arlt. Internacionales. Brasil. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció la segunda etapa del programa Ciencia sin Frontera, mediante el cual otorgaría 100.000 becas en 2015 a jóvenes que deseen estudiar en el extranjero. Rousseff destacó que durante el 2014 más de 60.000 alumnos se inscribieron en el referido programa, que es costeado por el gobierno federal. Quedan por ofertar 14.900 becas en diferentes universidades del mundo. Ciencias sin Fronteras ofrece principalmente becas de posgrado en las áreas de ingeniería y ciencia con el objetivo de mejorar la experiencia y la investigación en innovación en el país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.